Al fondo. Ay, todo el mundo abajo. I just call to say I love you. I just call to say how much I do. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba y arriba las palmas. Todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo.